Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, día a día, conversando semana a semana, conversando de la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, estamos conversando acerca de la administración de la vida, del estilo de vida. Hemos hablado acerca de algunas situaciones puntuales del diezmo, pero cuando uno ofrenda, cuando uno entrega su diezmo, ¿qué impacto tendrá esto en mi persona, en las personas, en el medio, y especialmente como para impulsar la misión que Dios nos ha dejado? Porque tú recuerdas que cuando Él se fue dijo, por tanto, ir a ser discípulos, o sea, claro, es muy imperativo ese ir. ¿Y bueno, cómo se cumple eso? Vamos a analizar algunas de estas cuestiones, de estos detalles aquí en la conversación. Y creo que sería bueno recordar lo que nos dice el apóstol San Pablo allí en Primera de Corintios capítulo 9, versos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, esto se está refiriendo específicamente a los judíos, al momento en que escribe Pablo, ¿no es cierto? Estaban familiarizados con esto y estaba estipulado incluso por Dios que estos que servían al templo vivieran de eso, de lo que se entregaba, de lo que se llevaba al templo como donación. Ahora, ¿por qué hay la gente está un poco reticente a esto? Debido al mal uso que se ha hecho. Hay personas que desgraciadamente han hecho mal uso de estos dineros. Entonces hay quienes se han enriquecido y lógicamente la congregación, imagínate, la congregación a veces no tiene muchos recursos y ve que su pastor tiene a veces más de una casa, autos, en fin, y algunos lujos. Yo creo que ahí está el problema. Fíjate que en relación a lo que tú dices, si uno analiza a Israel, se va a encontrar que el sacerdote y los sacerdotes de su familia usaban de estos dineros para el sustento, para su familia. Estaban también los levitas, que eran un buen número grande de personas que trabajaban. Por ejemplo, limpiaba el templo, se compraban también el incienso, el aceite, o sea, una serie de cosas. Pero si tú analizas con calma, no encuentras que esta gente, y lo había estipulado la ley incluso mosaica, ¿no es cierto?, no tenían terrenos, no tenían propiedad, ellos tenían su casa, sus viviendas para vivir, pero no se ampliaban como lo podía hacer el israelita. Claro, o sea, era para el sustento, para que ellos pudieran despreocuparse de estas cuestiones que son, como dijera Van der teniendo un sueldo para poder vivir, ¿no es cierto? No, ellos se dedicaban exclusivamente. Incluso, tú recuerdas los tiempos de David, había un coro y el coro se dedicaba exclusivamente a eso, a cantar y alabar obras que ellos componían y nunca componían, o sea, cantaban obras que fueran de afuera, sino de ellos las componían y ellos las cantaban. Entonces todo esto requería algún, como dijera, un salario, tener el sustento para eso. Lógico. Y eso es lo que parecía que así. Esto es lo que está dando aquí 1 Corintios en este sentido, de que el que trabaja para Dios y se dedica 100% a eso, entonces viva del Evangelio. Exactamente. Bueno, esta semana vamos a continuar analizando el diezmo, su distribución, lo que significa para los demás y cuál es su impacto en nuestra vida espiritual. Juntos vamos a financiar la misión de la iglesia, eso es lo que se está tratando de enseñar acá, y no tanto como algunos piensan, ¿y para qué usan el diezmo tanto dinero? Bueno, está ya estipulado y reglamentado que es para el uso sagrado de las misiones de la iglesia, no sea aquí, no solamente aquí, sino también en el mundo entero. Jesús dijo en Marcos 16:15 y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Efectivamente, eso tiene que cumplirse, pero eso tiene un costo que no lo trae consigo la persona, sino el ir, viajar, eso trae un costo, y ese costo, ¿quién lo paga? Bueno, Dios ha provisto el diezmo justamente para llevar adelante el Evangelio de salvación. Bueno, y esto está dentro de lo que hemos estudiado también acerca de la mayordomía. Todos somos mayordomos, recordemos que empezamos diciendo eso. Nada nos pertenece, el Señor ha puesto todo en nuestras manos a fin de que nosotros podamos hacer uso de esto y disfrutamos también de ello, pero con la condición de que nosotros estamos como mayordomos teniendo presente que todo es del Señor y que es para un uso especial. Entonces, la responsabilidad del mayordomo es costear esta misión con los recursos que Dios nos ha conferido, nos ha confiado. Ahora, Malaquías 3:10 es muy claro en este sentido, mostrando de que en realidad hay un plan financiero que Dios mismo ha aprobado, porque Él lo dice allí: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego agrega una bendición muy especial, que es, me parece, la única que aparece acá, excepto el quinto mandamiento, que también da una bendición. Si uno es cuidadoso con sus padres, dice, tus días se van a dar. Mandamiento con promesa. Con promesa. No encuentro en otra parte que sea así tan taxativo lo que es la bendición por algo que se hace. Y aquí lo dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme, fíjate, probadme, sé que es bien decidora, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios promete bendiciones, pero como conoce el corazón, Él sabe exactamente que si yo estoy entregando algo al Señor, Él sabe exactamente lo que estoy entregando. Claro. Porque a la gente, a los que nos mira, y tú recuerdas cuando Jesús dijo de la viuda esa que dio dos blancas y el otro que dio tantas monedas, dijo, ese no salió bendecido, aunque dio mucho, y muchos a lo mejor pensaron, él sí que está dando mucho al Señor, pero la viuda salió realmente bendecida. Bueno, y vuelvo a insistir en el hecho de que cuando se hablan de estos temas, hay personas que se sienten molestas. Porque se piensa, están pidiendo dinero para tener una vida mejor ellos. No, creo que una iglesia bien organizada, quienes practican esto, quienes participan de esto, los pastores, vivirán de un sueldo fijo. O sea, no el sueldo de pastor no depende de la cantidad de dinero que traigan las personas. Porque hay una parte solamente que corresponde para que viva el pastor. Pero todo lo demás tiene que ver con la administración y con las necesidades de la misma iglesia. Entonces, hay en una iglesia grande donde hay harto dinero, imagínate, el pastor, si él es el que distribuye todo y no le da cuenta a nadie, él puede hacer uso para él y su familia y cambiar auto y comprar un auto nuevo, en fin. Como se ve, desgraciadamente, esto se ve mucho, y especialmente en Estados Unidos, cuando uno ve que hay pastores que son multimillonarios. Bueno, yo creo que un pastor multimillonario, no sé, me da que pensar, sinceramente. Bueno, vamos, oyente, vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Piense en la enorme magnitud de la misión en el mundo, de la misión que el Señor nos entregó en el mundo. ¿De qué modo debería entender cada uno su propia responsabilidad para ayudar a financiar esta obra? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.